si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. 9:15, esto es Punto de Partida, esta es La Gráfica. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de La Gráfica. Punto de Partida, con las patas en la fuente de la historia. Tema Edesur, bien, porque el tema de la conflictividad sigue, gente. La Defensoría del Pueblo bonaerense, lo contábamos en estos días, pidió que le quiten la concesión a Edesur. En un comunicado difundido, el defensor del pueblo Guido Lorenzino remarcó que la empresa viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni en esta circunstancia realizó inversiones. A ver, escuchamos. Guido Lorenzino, defensor del pueblo, provincia de Buenos Aires. Arrancamos con un conflicto muy grande en el año 2018, en pleno aumento de cuadros tarifarios. Todos los usuarios y usuarias empezaron a pagar 5, 6, 7, 10 veces más de lo que pagaban, y un apagón enorme en la zona sur, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown. Fuimos a una mediación, esa mediación terminó en compromiso de obras que finalmente no se hicieron, lo que nos obligó a ir a la justicia, a nosotros y a los intendentes. Obtuvimos medidas cautelares por parte de la justicia para que se hagan las obras que tampoco se hicieron. Vino el año 2019, ya el argumento era: no teníamos plata antes, no tenemos plata ahora, no podemos hacer las inversiones más allá de los aumentos tarifarios. Obviamente fueron penalizados con fuertes multas por el ENRE, multas de 200, 300 millones de pesos cada una, que hoy ascienden a una suma de 800 millones de pesos, pero las obras tampoco aparecieron. Obviamente la gestión anterior apañó junto a los intendentes de esa zona. Tomamos la decisión de pedir al ENRE la revocación de esta concesión. Si vos agarrás los balances de este grupo italiano, claramente ha ganado miles de millones de dólares en el 2016, 2017, 18, 19. Se actualizaron las tarifas de manera desproporcionada, irracional, insostenible. A pesar de esos aumentos tarifarios, tampoco se hicieron las inversiones. No queremos expropiar, queremos que el contrato no se cumplió y que se lo revoque por incumplimiento y que paguen las penalidades una empresa que, insisto, ha sido prestataria durante años y que todavía le quedan 70 años por delante. 9:17, se dan cuenta, Vicentín, Edesur, y después se vienen más. Van a haber empresas que en este contexto se ve, bueno, cómo funcionan y también cómo saquean a la República Argentina. A Edesur le quedan, como decía Lorenzino, 67 años más de concesión. Hay que echarlos. Eso decimos aquí desde Radio Gráfica, como los sindicatos de la electricidad, APSE, que vienen planteando lo mismo. Vamos a hablar con Minucci en estos días. Ahora, ya les adelantamos que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, planteó que también hay que revocarle la concesión a Edesur. Así que Gray no es ningún peronista revolucionario y está planteando esto. Uh-huh, tal cual. Así que se viene tema Edesur a fondo. Lo vamos a seguir, ¿eh? Ahora tenemos el gustazo de saludar al director del hospital de Mariano Moreno y Luciano. Mariano y Luciano de la Vega, esto es en Moreno, ¿bien? Saludamos a Emanuel Álvarez. ¿Qué tal, Emanuel? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Me dijeron que sos uno de los directores de hospitales más jóvenes que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿es así? No, la verdad no sabría decirte. Tengo 36 años, pero bueno, puede ser que sea uno de los más jóvenes. Y aparte, un militante de los movimientos populares. Sí, por supuesto. Yo soy integrante del Movimiento Popular La Dignidad, que forma parte de la UTEP y del Frente Patria Grande. ¿Sos médico de qué especialidad? Yo soy médico, hice la especialidad en medicina general y familiar. Bien. ¿Cuál es la situación allí en Moreno con este marco de COVID, de pandemia? Y la situación en Moreno es muy parecida a la que se vive en los distritos del conurbano, sobre todo en el primer y segundo cordón, que es la zona más hiperpoblada que tenemos. Y es una situación que viene de las últimas semanas respecto al COVID, en franco ascenso, ¿no?, de número de casos, de camas ocupadas de los hospitales públicos y privados y de la ocupación de camas de terapia intensiva, lo cual es equivalente también al aumento de muertes por causa de COVID. Y también, digamos, bueno, la atención de toda la demanda general que también se incrementó, que me refiero, ¿no?, a todo el resto de las enfermedades, los problemas de salud de la población, ya sea lo cardiológico, los politraumatismos, las heridas de arma de fuego, y toda una serie de cosas que son muy frecuentes en los hospitales provinciales. ¿Cuándo asumiste vos, Emanuel? El 19 de febrero. ¿Y con qué te encontraste y qué pudiste hacer en estos meses? Bueno, mira, eso para nosotros, la situación del sistema de salud público provincial había sufrido en los últimos años un franco deterioro y abandono. Me parece que ya hace varias décadas que estamos viendo el sistema de salud público provincial deteriorado, vaciado y con recursos que se van perdiendo. Pero bueno, para nosotros también la situación de pandemia y, digamos, el nivel prioritario que se le da a la salud a partir de una pandemia implica que también es una oportunidad, ¿no?, para una especie de pertrechar el sistema de salud público, tanto en lo que tiene que ver con equipamiento, con ingreso de recursos humanos, y una oportunidad también para reorganizar y repensar el sistema de salud. En ese sentido, lo malo de la pandemia, que ya sabe que es conocido por todo el mundo, tiene esa beta positiva que te puedo decir que en décadas no existía un nivel de digamos de inversión del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional como el que estamos viendo ahora, digamos. Claro. Es algo absolutamente histórico. De hecho, bueno, siempre lo remarca el gobernador Kicillof de cómo se multiplicaron las camas disponibles, los respiradores, entre otras inversiones que hubo, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que lo negativo de la pandemia, digamos, de alguna manera, me parece que sí hay que reconocer que cuando uno ve el aumento del número de camas, del ingreso al recurso humano, bueno, toda una serie de cosas que son muy complicadas y muy difíciles de manejar en tan solo poco más de 3 meses, lo estamos viendo, ¿no? Lo que no quita que uno considere esta inversión suficiente para lo que significa esta pandemia. Sí. Porque estamos hablando de una pandemia absolutamente inédita en la historia mundial, por lo menos en los últimos 100 años, y de nuestro país particularmente, con lo cual llega un momento en que, bueno, no depende, digamos, del abordaje de la pandemia solamente en cuanto a la posibilidad de inversión en el sistema sanitario, sino que es muy probable, y esto lo digo también para generar un poco de conciencia, de que si no se generan, digamos, una integralidad en las medidas que se llevan a cabo, incluida la cuarentena, digamos, no va a haber sistema sanitario que aguante, digamos, no hay garantía, porque además es una enfermedad que no se le conoce cura ni tratamiento. Estamos ensayando todo tipo de tratamientos, todo tipo de abordajes, pero lamentablemente estamos frente a una enfermedad nueva. Con respecto a la ocupación de camas allí en Moreno, ¿qué porcentaje tienen ustedes de camas ocupadas? Nosotros tenemos un 80-85% de ocupación de camas en el hospital de Moreno, ¿no? Nuestro hospital, Mariano Luciano de la Vega, que ustedes saben que hasta abril de este año éramos el único hospital en todo Moreno, ¿no? El único hospital zonal de internación que tiene capacidad de internación. Es decir, alrededor de 200 camas para una población que asciende a casi 600.000 personas. A esto se le suma la maternidad Carlotto, que solamente aborda, bueno, los partos de la población de Moreno y llega a alcanzar un poco menos de un 50%, bastante menos en realidad, un 40%. Y después hay dos clínicas privadas también que tampoco tienen un gran número de camas. En abril se le sumó a nuestro UPA, que es un centro de salud, digamos, para emergencias, se le suma un hospital modular con 72 camas más, de las cuales 24 son de terapia intensiva. La verdad es que nosotros, para que ustedes se den una idea, para toda esta población, en el sistema de salud público en Moreno, de nuestro hospital, tenía 8 camas de terapia intensiva. Ahora, en este momento, en nuestro hospital estamos en 15 camas de terapia intensiva, con proyección a la semana que viene ya estamos instalando progresivamente de 4 en 4 hasta llegar a 12 más. Es decir, que vamos a llegar a 20, si no me equivoco, 26 camas de terapia intensiva en el hospital, más 24 camas en el nuevo hospital. Es decir, vamos a tener en el sistema de salud público alrededor de poco más de 50 camas de terapia intensiva más. Es decir, prácticamente cuadruplicamos la cantidad original que teníamos, ¿no? Uh-huh. En febrero, en marzo de este año. Así que en ese sentido nosotros estamos bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que veníamos de muy, muy atrás. Sí, sí, sí. Ahora, 85% del porcentaje es preocupante. Digamos, sí, claro que es preocupante. Porque aparte, ¿qué es lo que uno está viendo? Bueno, nosotros estamos acá en Barracas, La Boca, vemos mucho más movimiento en estos días, como que, viste que acá en la ciudad, aparte con esta cuestión de que les gusta la complejidad, ¿no? Esta complejidad aspiracional, el gobierno porteño armó un cronograma que es imposible de aprendérselo. Entonces está como flexibilizado, de hecho, en un punto, a nivel barrial, ¿no? Crece la circulación, crecen los contagios, ayer hubo nuevamente pico. Entonces, uno la pregunta que se hace es, bueno, acá se va a tener que volver para atrás. ¿Pensás lo mismo, Manuel? Sí, yo no tengo dudas de eso. No tengo dudas porque, si bien hay que ser cautelosos y esperar los números que vamos a ir viendo en los próximos días, se va a poder hacer un análisis entre el día 7 y el día 10, desde que se inició esta nueva fase de flexibilización, pero si vos analizás los números que teníamos hace 10, 14 días y los que tenemos estas últimas 72 horas, te das cuenta que tuvimos un aumento importante de casos y de muertos. No es muy difícil darse cuenta de eso. Y creo que eso va a seguir así, no se va a modificar. Va a ir en aumento, porque es lo que estamos viendo en el territorio todos los días. Y bueno, eso va a significar seguramente que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación, con los ministerios de la zona del AMBA, van a tener que tomar decisiones, digamos, para volver a la fase 1, a la fase 0, porque si no, de lo contrario, nos vamos a encontrar con una situación similar a la que se vio en distintos países de Europa. Sí, es lo que no se quiere. Pareciera que hubo una presión muy fuerte de los poderes económicos, donde se sumaron también algunos actores como quienes conducen la CGT, ¿no? Que salieron la semana pasada muy fuerte a decir acá hay que abrir. Es como que están buscando que después achacarle el costo político al gobierno de que la gente se muera, ¿no? De tener que elegir a quién le dan el respirador. Mirá, yo entiendo que obviamente una pandemia, el único elemento de análisis no es solamente el sanitario, sino que también hay que analizar otros elementos, como económicos, culturales. Pero claramente entiendo que lo sanitario, también, digamos, cómo uno aborda lo sanitario es una decisión política. Y me parece que este gobierno, o la Argentina, ha mostrado, ha sido un ejemplo en ese sentido, porque a contramarcha de los ritmos y de los vientos que se venían dando en Europa